El Hospital de Niños tiene ya, digamos, una vieja tradición de reclamos, porque básicamente en el Hospital de Niños hay una conjunción de situaciones que se dan precisamente en este año, ¿no? Pero que ya viene de hace mucho tiempo, que es, digamos, el rechazo a las paritarias inconsultas y a la baja que viene haciendo el Gremio de Médicos Municipales y Federación de Profesionales.